La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Esto pretende ser una presentación que refleje el carácter, la voluntad y la idiosincrasia del programa radio online místico que a continuación usted escuchará. Sí, sí, un programa inteligente, un programa actual, ocupado y preocupado por el conjunto de la sociedad toda. Un programa sincero, un programa honesto con su audiencia. Habla bien, pelotudo. Lo dijimos y lo repetimos nuevamente. Esto pretende ser una presentación, o al menos una presentación como la gente. Así que, con ustedes, llega el... No, pará, Kike. ¿Qué? ¿Sabía que si hiciste cortar la presentación no nos pensé presentar a cada uno de nosotros? No, yo no... ¿Pero qué te pensás que soy? ¿Un títere? ¿Que hago lo que la señorita quiere? No, chiquita, no. Que nos presente José, que para eso estudió locución. Bueno, señores oyentes, disculpen las molestias, aquí les traigo una oferta. ¿Qué digo una oferta? Un verdadero regalo. Con ustedes, Florencia. Está, gracias por lo que me toca. Gracias. Pará, que todavía no te tocó nadie. ¿Vos la tocaste, José? Así es, querida audiencia. Mientras ellos siguen discutiendo al pedo... Hablando estar al pedo. Con ustedes, Quique. Pará, yo al pedo, José. ¿Y de vos qué, mi viejo? ¿Vos sos un santo? Este santo, este sí que está para la joda. Con ustedes, ¡José! ¡Ah, vos! Siempre igual. Vení, José, no te pongas así. José, vení. Vamos a abrir esta cerveza y festejamos. ¿Quién se tomó la cerveza? Yo no fui. ¡El codeo! ¿Quién tomó la cerveza? Yo no, en serio, yo no. Joder, parece mentira, muchachos. ¿Qué? ¿$2? ¿$2? ¿Dos pesitos, Flor? ¿Me dejas fijarme después que no tengo la billetera acá? Ya no es un peso, o sea, ya es, son $2. ¿$2? Lo que yo un pesito, le... no sé, porque recién... ¿Me dejas fijarme después en la billetera? Ahora no tengo... ¿Un mate querés? Está, te acepto, sí, no... Porque, no después, sé. Venía a la radio... Y me paró un loco en la calle, ¿viste? Esos típicos erroneros que mira, me pidió tranquilo, ¿viste? Me paró, me dijo, señor, sin palabra, permítame presentarme. O si, típico vendedor, nada más para pedirme dinero, pero... Sí. Y está, o sea, le diste. Y accedí, no sé, me hizo tan bien el loco, ¿viste? Y me dijo... ¿Te convenció? Me convenció, claro. Además, era un garronero, pero... Tipo, hay garroneros con calidad. Vamos a no negarlo, impresionante, ¿no? Yo no doy plata. ¿No? No. Yo, ojo, yo no soy tampoco de dejarme, o sea, compensar tan fácilmente. Pero dejó, los detesto, ahora me arrepiento de haberle dado. No doy plata. Más, me quedé sin plata a para esa el gente que viene, ¿no? De garrón. O sea, sí, no, la verdad no me interesa. O sea, capaz que tengo y les digo que no y lo claro, que claro. No. Hay varias cosas, porque viste que, bueno, vieron todos que últimamente el uso del término garronero se aplica a cualquiera que se sube a un ómnibus por el que va a pedir, o a cualquiera que está en la esquina. Bueno, hay algunos que lucran con los garroneros, exacto. Te das cuenta, ¿no? Sí. Pero a partir de la gente que está parada en las esquinas, a partir de la gente que te pide en la calle, que se sube al ómnibus, me parece el uso del término garronero ha crecido exponencialmente. Antes el garronero era aquel que estaba en la chiquita, ¿no? Que te pedía un cigarro, pero de un amigo, ¿no? Claro, sí. Que te pedía un cigarro. Sin avisar y que se colaba. Todo. El que te caía una tarde entera en tu casa y vos querías, viste, estar todo el día rascando. Y te cae a comerte toda la galletita y te come de arriba. Abre la heladera, entra. Ese es el verdadero garronero. Y lo peor es que te dicen, vos no tenés nada en la heladera, no te compras nada, me compro para mí. Claro. O el que te garroneaba un lugar en el auto, por ejemplo, ¿entendés? El gomero, el clásico gomero. Sí. ¿Me entendés? Tal. Hoy en día, yo, la actitud que tengo con los garroneros, en el garronero nuevo, ¿no? El actual, es. Digamos, le doy plata a aquel que hace algo que valga la pena. ¿Entendés? Digamos, no es que el que no garronea, el que está laburando de alguna claro, manera. Claro, no es que discrimine para... al que no tiene nada, ¿entendés? Y no tiene pero, nada para ofrecerme. A ver. Pero no es que. Pero tampoco le puedes dar a todos. No, pero siempre hay alguna posibilidad de hacer algo como para que vos puedas decir, te doy los $2, pero valió la pena. Claro. Tomá mate tranquilo. Sí, tranquilo. Sí, tal cual, a ver. Sí. Se escuchó. Claro, hoy vemos en la plaza el pobre que se pinta todo de blanco, hacer de estatua. Bueno, viviente. Pero viste, por ejemplo. Pero la última está haciendo algo, claro. ¿Entendés? O sea, no me parece tan mal. El que te lava el vidrio del auto, por ejemplo. Ay, ese es el peor garronero. No, se está trabajando. Ojo. Una cosa es el que te limpia el vidrio, el otro es el que te apoya el lampacito, ya te tira el agua y ya te está imponiendo. O sea, a mí no está bueno. Lo que pasa que, claro. Pero, y ojo, y ese es como también en el ómnibus, porque uno va en el ómnibus y a uno le impone tener que escuchar un tema que a veces no quiere. O sea, está todo bien, pero no sé, el viejo de la vela, no tengo ganas de escucharlo, claro. 30 veces por día. No, y además no es lo mismo, ¿no? Hay temas que son como que está, el enano de la vela ya existía una voz muy particular y decís, claro. Es el enano de la vela, y escucharlo por otro. Ojo. Por más que cante lindo, la verdad es que no. Me ha pasado un sábado de noche tomarme un ómnibus del centro para Positos, un ómnibus que estaba con bastante gente joven, y se subió un muchacho, una guitarra, que hizo un tema de los Ramones y un tema de no me acuerdo qué otra banda. Terrible repertorio. Fue terrible, ¿entendés? O sea, el loco realmente se llenó de guita porque todo el mundo le gustó, ¿entendés? Los temas. Entonces me parece que eso también está bueno, que el que se sube con una guitarra arriba pueda reconocer que si estás en, no sé, en un 316, y yo qué sé, no sé, no me vas a poner tecno, ¿no? Digo, toca algo acorde también a la gente que está dejando que le pueda gustar. ¿No? Bueno, a mí, capaz que te encerrás en un repertorio de tres canciones y lo haces en cualquier ómnibus a cualquier hora del día. Yo me di cuenta que entre el que sube a cantar o el que te sube a vender caramelo, siempre la gente premia más el que canta, ¿viste? Depende. A veces el que tiene caramelo, capaz que también ahí es una necesidad, porque puede tener, claro, caramelo, pañuelitos. Sí, tal cual, pero realmente, no sé, media. También depende de la necesidad que uno tenga en el momento. Ahora, por ejemplo, ¿no? El cantante, si yo me quedo con los auriculares en las orejas, no pasa nada. No. Cuando sube yo y canta. Yo me quedo muchas veces, sea, con los auriculares en, ¿sabes por qué pasa? Que no. ¿Sabes lo que pasa? Que no me. Cuando yo no te van a escuchar algo, yo no lo pedí, yo no lo fui a buscar. Claro, yo me quedo escuchando lo que tengo acá. Si no estabas escuchando tu música en tu radio, en tu MP3. Y viene otra, no sé, es como que te subas a un ómnibus y te saquen los auriculares porque el guarda está escuchando otra canción. Claro. Que él escuche lo que quiera, yo escucho lo que quiera. Y si se sube alguien a cantar, que lo cante. No tengo la obligación de escucharlo. Está mal que también diga que no quiero algo cuando me lo vienen a ofrecer, por ejemplo. Eso no, exacto, está mal. Claro, exacto. No está mal. El que te deja el calendario, la estampita. Yo odio que me tienen un par de medias ahí adelante, quiero. Que lo toco todo. Te la deja en la falda. Claro. ¿No? Claro, le hacen con la mano así como diciendo, no quiero. Eso es una falta de respeto. Está todo bien, pero no a veces no te dan tiempo, te lo tiran directamente. Y además vos, una cosa que pienso siempre, ¿no? Digo, uno está en el ómnibus y está tocando los fierros, y yo qué sé, es como medio tocando los fierros. ¿A qué te referís con eso? Tampoco que vas a hacer un baile del caño, ¿no? Pero me vieron con una cara como tocando los fierros. Y tocás los fierros de cuando te subís al ómnibus y todo, ¿no? Para agarrarte, supongo que ustedes se agarrarán. Sí, exacto. Bueno, a lo que voy es que cuando alguien te ofrece una estampita, por ejemplo. Vos decís que está más sucio que el fierro que tocaste. Y la bueno, pero está. Eso sí, es parte de la suciedad que puede haber también en un shopping. Vos capaz que te pones una prenda y se la probó antes otra persona. Eso es real. No quiero tirar archivo, ¿no? Pero podés ir a mediería, sí, ponele, te probás una ropa interior. No. Pero, perdón, claro, no, que te puede pasar. Sí, pero en realidad siempre se les pone alguna. A la ropa interior les ponen. Bueno, voy a explicarlo, sí, güey. Les ponen en la parte, digamos, donde, ¿no? Donde va la cosita. Ahí está. ¿Eh? No, tiene un plástico. Un antiladillo. qué feo. No sé, qué discriminatorio. No se va. ¿Qué le ponen? Un plástico. Un plástico, claro. Entonces, un conchero. No, es un plástico, es como un. ¿Cómo? Como un conchero, nylon. Lo que usan las vedettes, ¿viste? Es como un nylon. Entonces vos lo que haces con eso está. Se supone que te protege. Yo, sinceramente. Protege la ropa interior, pero no era la persona que. O sea, está con eso. No, yo sí me lo tengo que probar igual, me lo pruebo con otra bombacha abajo. Vamos, claro, a decir, claro, la verdad. Porque claro, si yo estaba pensando. Vos dijiste sí, y me ha pasado ir a sí a comprarme short de baño. Sí, sí. Y me probó. Sí, sí. Memorable, memorable, sí, memorable. Sí, sí. Y me ha pasado, claro, probarme short de baño. Nunca me cuestioné si alguien los había usado antes o no. Ya, te lo probás y listo. Tal cual, ya está. La cosa, por ejemplo. Sí. Dale. Un sonido. Sí. Yo también que compro ropa a veces de baño. ¿Vos llegas a tu casa a lavarla? Pensé que yo puedo llevar directo. Ropa. Compro a veces ropa de baño. Me muero, no, claro, a veces. Una vez. En toda mi vida compré dos veces. Dos veces. Tiene los mismos calzones que hace 14 años. Exactamente. Si no, mafia, no sé. Los mafia fit, boludo. El mafia, no. Los mafia fit. Los mafia fit, el elástico de mafia fit duraba dos semanas. Dos usadas. Lamentable, sí, lamentable. No, como te decía, Kike, vos justo antes que hablas de eso, lo ideal sería llegar a tu casa y lavarla. Sí. Lavarla, ¿verdad? Pero no, te pones y vas directo a la... Directo claro. Justamente a... O sea, ropa de baño, ya te vas a la playa directamente, o sea... Sí, bueno, lo que pasa es que en la casa también la vas a lavar. Sí, ¿no? Pero más sucia va a salir de lo que estaba. Sí, justamente. Y ustedes tenían este calzoncillos de los Power Rangers y todas esas cosas. No, Power Rangers nunca fui la y todo eso. De las medias, porque en las medias era más clásico tener algún dibujito, de barra. Yo tuve el loquito. En los calzones no, porque, ojo, en la moda del calzón exhibicionista es reciente, ¿no? Como que antes no había. Si tenía un escudo nacional eras qué loco. Yo tuve dos calzoncillos con estampado. Ahora. ¿En tu infancia? Claro, sí. A ver, contame cuál es. Tuve uno más convencional que el otro, ¿no? Uno era de Snoopy. Amarillito de Snoopy. O sea, a veces era amarillito y a veces era de Peñarol. Claro, dependía de quién fuera. Ahora, Snoopy es blanco. ¿Eh? Snoopy claro, es blanco. Pero los bordes son negros. Pero sí, los bordes a veces en el medio, ¿viste? Como la frenada. Pero era el borde, ¿no? Claro. No, pero después tuve uno de Peñarol. ¿No? Claro. De Peñarol que era blanco y tenía los escudos de Peñarol y decía Fuerza Mancha y en el medio tenía el escudo. ¡Qué de... va! Pero Ale, eso tenía un escudo así de Peñarol. Claro. Ale, pero esos calzones, digamos, eran muy osados, que tengan el escudo de Peñarol. ¡Qué loco! Digamos, durante años. Era o el clásico liso o a lo sumo alguna rayita. Claro. Hoy en día podés comprar con terribles diseños, el militar, el leopardo, tener, no sé, a lunares, a rayitas. No, pero sigo para niños, rombos. Para niños también la verdad es impresionante. Bueno, hoy en día para niños, claro. Hoy en día para niños tenés lo que quieras. Lo que quieras. Claro, arrancó con, incluso te diría que con los Simpsons, ¿entendés? O con los dinosaurios. Claro. Con esa moda. Las nenas, por ejemplo, siempre también eran como de comprar son de comprar de Barbie y todas esas cosas, ¿no? A mí la verdad que nunca me llamó la atención en lo más mínimo. No, yo lo que te digo, bueno, yo nunca me compraba bombachitas, ¿no? Pero no, pero con los calzoncillos nunca me pasó de tener un calzoncillo. ¿Nunca acompañaste a ninguna nena a comprar? ¿Nunca fuiste con ninguna nena ahora chiquita? ¿Menores? No, alguna. ¿Qué? Y si lo hago, espero que no me metan la ley. La voy a pasar mal. No, por ahora ni hijos ni sobrinos. No, creo que no sería buena idea que yo la acompañe. No, yo tengo primos chicos y obviamente también les digo, les aconsejo qué calzoncillo comprarse, de Ben 10, tenemos de Power Ranger. Para una próxima. Claro, pobrecito. Che, tengo una duda. Veo que hay una silla ahí, ¿viene algún invitado o no? No, para este programa no. Lo vi a José que estaba apoyando el codo ahí en esa silla. Porque está. Viste, termino usando. Ah, pero ojo, la podemos dejar para la semana que viene, capaz. Para la semana que viene me parece que algo puede haber. La semana que viene va a haber alguien ahí sentado. Hay una silla libre. Ya le ponemos nombre, le ponemos reservado. No hay ningún invitado hoy. Hoy no. La producción no arregló un invitado. Ah, capaz que viene alguien después, pero lo que pasa es que no queremos anticipar el nombre. Está, pero. No queremos anticipar el nombre. Bueno, claro. Porque hasta ahora se ha mantenido en el anonimato, se ha mantenido en el oscurantismo, digamos. Pero hoy va a dar la cara. Sí, tal cual. Hoy va a estar sentado acá alguien, ¿eh? Si ese que yo pienso tampoco se mantuvo tan así a la... No, o sea, digamos, ¿en cuanto a su identidad? ¿En cuanto a su identidad? ¿Estamos hablando de un mediático? Estamos hablando de alguien mediático. Alguien mediático, pero conocido por su seudónimo. No, digamos, ahí me refiero al curatismo. Ahí está. Se ha mantenido en el anonimato de... Es un Clark. Nunca ha mostrado la cédula. Nuestro Clark. O sea, no va a venir Bruno Díaz, va a venir... Ale. Ahí está. Ale, yo lo único que te digo... Lo único que te digo es que acá seguramente no entre, porque es medio chico el lugar. Entonces capaz que se queda contigo de acá al lado. Sí, porque acá ya se cargó. Por eso, la silla esa que está ahí la voy a usar yo. Yo me traigo. Ahora. Para apoyar los codos. Apoyar todos los codos. Voy a cambiar la silla esta que tengo por esa. O sea que tampoco es un invitado que amerite tampoco que ustedes. No, justamente para tratarlo con más respeto es que no lo metemos acá adentro porque hace calor. Claro. Según me dijeron, fue a pedido de él. Él pidió la nota, sí. Él pidió. Otro lado como para diferenciarse del resto. Ah, ahí no, está. Yo te iba a decir que él pidió la nota también. Él pidió la nota, le pagó a la producción la por salir del programa. La nota la que paga. Claro, ahí está. Ay, qué podría meter ese hombre, ¿eh? Ricardo Ford. Salado. Es impresionante, porque además, yo no sé, pero cada vez que pones el canal 12 de noche, que esté Tinelli, ya te aparece el loco. Aparte te ponen la cancioncita esa que dice, sí, ya, sí. Bueno, nada, le sacás la arena que te quedas, el loco baila. ¿Vos sabés que es insoportable? One, two, three. Si entras dentro del circuito de programas argentinos, es increíble que tenés que ver a la misma gente en 20 programas distintos. No, es increíble, aparte, vos decís, loco, no son todos programas iguales. Todos los programas se invitan al mismo tiempo, a la misma mina, a la misma canción. Decís, ese tipo no es lindo, vamos a aclarar, las mujeres tienen que estar de mi lado, supongo. Es un tipo que está todo operado, que no tiene, o sea, es horrible, en serio. Ese tipo no tenía mentón y se lo puso, ¿entendés? Ese mentón es falso. ¿Nació sin mentón? Ese es falso, es un mentón. Yo, ahora que estás hablando de operaciones, no sé si la vieron a Luciana Salazar. ¿Qué se hizo? Sus recientes operaciones. ¿Qué se hizo? No es que se agregó más, se sigue cambiando cosas. Va a terminar como Michael Jackson, ¿sabes? Qué horrible. No, los invito a ver a Luciana Salazar y sus nuevos dientes. No sé si fueron. ¿Dientes ahora? Se hizo un. ¿No sabes qué? Se agregó como una capa blanca. Sí. Capa blanca. Galaxia, baby. Platillero. Una capa blanca. La sangre de los ahora. Ahí está. No, ¿vos sabés que se agregó como un esmaltado? Qué horrible. Y le brillan los dientes, o sea, ella no puede jugar al cuarto oscuro, no puede jugar. Y mirá que esa tiene cuarto oscuro encima. Sí, pero a lo loco. O sea, ¿dónde estás? Esa se ve que tiene cuarto oscuro. Claro, le aviso por eso justamente, ¿no? Estaba tanto tiempo cuarto oscuro que dijo, está, o me pongo la luz en los dientes o me la pongo en otro lado. Mirándote entre las piernas y ves que brilla. Ah, me muero. Cosa hermosa. Cosa hermosa, no, reflejo, ¿eh? El tema es que parece que los dientes eran porque tenía dientes de leche. ¡No! Ah, eran de leche. No, platillero. Pero igual mirá que me parece que se le cayeron todos. A ella se le cayeron todos, me parece. Los derribaron. Sí. Agarrotes, así te lo diría. No, qué terrible. Así, bueno, que mira, estás consumiendo farándula argentina. No, me pasó de ver un par de programas estando con otras personas así, y ver un par de programas argentinos, y a ver, tanto como vi a Ricardo Ford, que me aburrió a los 10 segundos, vi estas operaciones de Luciana Salazar, que aparte, claro, Luciana Salazar era una mina que hace unos años estaba muy bien, y se hizo unas cuantas operaciones y sigue estando muy bien. Es que la eso me llamó la atención cuando vos dijiste que no les gusta a las mujeres los hombres operados. Opiti, ahí. Arrancó ahí. Ya me tiraste, conocido. ¿Estás escuchando un huevo radio? Estamos trabajando para ustedes. Ah, bien. Dale, vos avisanos. Gente en obra. Si nosotros seguimos igual. No hay drama. Viste que por hablar no es problema. No, nada, ustedes tranquilos. Perfecto. Lo que iba a decir es que a las mujeres parece que no les gustan los hombres operados, pero a los hombres me parece que las mujeres operadas quedan. Digamos, como que claro, no es algo. O sea, claro, si tenés 20.000 operaciones encima. Después de un momento. No está bueno. Después de un momento. Pero tener algunas operaciones puede estar bueno. ¿Me entendés? Yo soy una tipa que estoy absolutamente en contra de las operaciones. Pero male. O sea, no estoy de acuerdo en lo más mínimo. O sea, no es que estoy a favor o en contra. Yo lo que digo es que. Me parece algo no necesariamente que no alguien, es necesario para nada. Estoy de acuerdo que no es necesario, pero es una decisión personal. Mismo, por ejemplo, con el físico, digamos, con cosas que salen naturalmente, ¿no? Como una nariz, como. Sí. Dejátelo, ya está. Es la decisión de cada uno. Si no perdés tu forma de ser, digamos, ¿no? Es como un paseo inmoral. Pasear por el quirófano, quizás. Thank you. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Está? Y peca. Y peca. Peca. Hola, preciosa. Te llamo para decirte que a partir de ahora vamos a estar todos los miércoles y viernes llevándote pa' vos y pa' todos los tuyos lo más grande del humor que hemos compuesto en lo ancho y largo de este planeta. Así que andá preparando la hojilla de botija, porque te vamos a dar pa' tabaco. Besos, besos. Y a continuación, todos los miércoles a las 21 y los viernes a las 17, Terrible será la venganza. El programa de Rómulo Fontanavista en Un Huevo Radio. Bueno, che, vamos a terminar con esta reunión de producción. José, decime así brevemente, ¿por qué quieres hacer este programa de radio? Bueno, este es el programa por el cual yo considero que estoy preparado. ¿Y vos para qué querés estar acá? Es un laburo bajo techo, hay aire acondicionado, te sirven café gratis. Y cada tanto metes a un curro, ¿no? A un canje, algo de eso. ¿Y vos para qué mierda querés estar acá? Porque se me antoja. El codeo. Nada para hacer. Estaba mirando, ¿no? Acá el internet. Sí. ¿El internet? En la internet. ¿Viste que internet es así? Para que me voy a acomodar el auricular. Dale, estamos porque nuevamente ingresando en el fantástico mundo de Floyd, la internet. La internet. Qué grande plan se vale, ¿eh? Sí. Cómo han colaborado con Florencia y con este espacio. Tal cual, ¿no? Es que eso es como que, viste, que estoy como... ¿Presencia de la República apoya? Sí, la República apoya este espacio. La verdad que le agradezco pila a... Multimedio, somos parte del multimedio plural. Me pone re contenta tener una ceibalita en mis manos. Ah, ceibalita. Y a través de esto, queda tierna con la ceibalita. Con la ceibalita. Chiquitita. Sí, juntando palitos. Ahí está. Ah. Pero esto es mi sueño, o sea, yo nunca tuve una ceibalita. Ah, pensé que tu sueño era volver a juntar palitos. No, eso ya pasó para la historia. Ahora junto otras cosas. Bueno, algo que van a tener que juntar ustedes. Junta artículos para internet. Según lo que veo acá en internet, sí, van a tener que juntar plata. ¿Por qué con José? Los hombres en general. ¿Qué pasó? A ver. Les leo lo que dice acá, que yo estoy anonadada. Y escuchen todo porque la verdad que... No se paren la palabra. Ah, no. Anonadada. Dale, contanos. Dale. Continuar. Es así. Malísimo, dice... Malo. Píldora anticonceptiva para hombres. Sin palabras. Opa. Llegó tarde la anonada. Con delay la anonada. No importa, la gente lo va a entender. ¿Pastillas anticonceptivas? Para hombres. ¿Pastillas? Cerrame la puertita, porque dale, la cierro yo. Vos seguí. No, si querés te cierro yo. O sea, ahora los hombres no van a poder quedar embarazados. No, por excelente, ese lado. Excelente, ¿no? Excelente, José. Chocame. Bien ahí. No va por ese lado. Yo no quería quedarme embarazado, la verdad. Che, ustedes le están errando feo y les voy a contar por qué. Dice así: ya es casi un hecho la píldora anticonceptiva para hombres. ¿Será más efectiva? ¿Más efectiva? Sí, aleluya, decimos la más mujer, efectiva que queda, ¿no? ¿Será más efectiva que un condón para prevenir el embarazo? Mentira. Qué bueno. Pará, ojo, no está tan mal entonces. Va, la cosa es así: no tendrán que tomarlo a diario como las mujeres. Pues ellos solo tomarán una dosis cada 15 días. O sea, ustedes tomarán una pastillita cada 15 días. Impecable. Pero excelente. Aparte se reaseguran de que no van a dejar embarazada a ninguna mujer. Pero a ver, seguimos. Sigue, vamos así. A ver. No subirán de peso. Una cosa que nos preocupa. Sí, es algo que nos preocupa muchísimo a los hombres. Sí. Y mirá que hay hombres que, a vos por ejemplo capaz que no, o a José o a Ale capaz que no, pero hay hombres que les perjudica eso, ¿no? Claro, pero yo creo que a cualquier hombre le das a elegir. Vos tenés que subir de peso, pero la vas a poner todos los días. Y dale, papá, dame 20 kilos más. Ojo. Dale. Ahora después voy a agregar algo que sea, pero no me quiero... no te querés agrandar. Ahí está. No querés que dejarnos anonadados. No subirán de peso. No sé si dice, ni se pondrán sensibles, o sea. Ah, ay, no, me pongo tan sensible. No perderán su masculinidad, que eso es lo que más. ¿No? La gracia es que. Eso es lo que más les preocupa a todos, que hacerse el trole, o sea, por tomar una pastilla. Fundamental. Tomar una pastilla que te evite caer. Dejar embarazada una mujer. Y pero no vas a, claro, pero vas, o sea, a perder la masculinidad. Claro, o sea, tío, si perdés la masculinidad, no vas a dejar a nadie embarazada. Claro, por eso. O sea, me parece que viene por ahí el efecto. Ah, a ustedes también les preocupa un poco. Ah, si tomo la pastillita esa, quedo con un trolebux. No, porque. Claro, te imaginas en el calendario tachando. Ay, hoy me toca. ¿Cuántos días te queda, amor, Roberto? ¿Cuántos días? ¿Sabes a mí qué me parece? Sí. ¿Sabes qué me parece? ¿Por qué genera rechazo a la platea masculina? No, o sea, pero mira que no. A mí me genera un rechazo. Sí. Porque hay un prejuicio que capaz que está infundado, pero es. De que por ahí eso no solamente puede hacer que uno pierda fertilidad, sino que también pierda. ¿Nos entendemos? Potencia. Ah, la durabilidad. Bueno, pero para eso tenés otra pastillita. Para eso hay otra pastillita también, es verdad. Claro. Tomás las dos juntas. Sí, pues si mezclás. Ah, pum para arriba, eso. Pum para arriba. Bueno, sale uno matando por ahí. Para que te cuento, entonces, ¿cómo sigue esto? Simplemente producirán menor número de espermatozoides. O sea, se toma una pastillita, el hombre produce menos cantidad de espermatozoides. Es como que mata a los bichitos, ¿no? Ay, no sé si los mata, pero los disminuye. Qué feo que sonó eso, pero... No, para mí que unos van a quedar más retrasados. No. Va a haber uno emborrachado y nunca va a llegar al óvulo. Llega, no sé, hasta la garganta. Si llega a la garganta, me parece porque se metió por otro lado. Agarra los bichitos. Así, yo me quedo con eso. Si llega a la garganta, yo no creo que llegue por abajo. Me parece que llega más rápido por otro lado. Pará, porque José entonces tiene. No, José. No, capaz que José tiene una potencia que. Te entra por abajo y te llega a la garganta, pero lo que. No. Le pone nitro a esos espermatozoides. Pará, pero ¿cómo es eso? Te mata la cantidad de espermatozoides que generas en el semen. No te los mata, te los disminuye de alguna manera como para que sea medio tarado y no llegues. Es como que pones un peaje, ¿no? Hablando mal y pronto, supongo que no deben tener la misma efectividad los espermatozoides, digo yo. No, lo que pasa es que el proceso de dejar embarazada a una mujer es porque uno, el hombre larga muchos espermatozoides, sí, de los cuales solo llega uno. Claro. Pero hay millones que mueren en el camino. Estos son todos medios atatados. Este mensaje y este homenaje va a esos millones que quedan ahí desperdigados por el cuerpo de las mujeres y que se van en alguna meada, en alguna menstruación, en alguna cagalera. Loco, y son lo más puro nuestro. Salieron de nuestro vientre. Salieron ¿por qué no en la puerta de algún baño? Ah, bueno. Y vos fíjate, en alguna bombacha claro, usada. Y qué distinto sería el hijo si no fuera porque ese espermatozoide llegó antes, después del otro. Claro, ¿no? Hubiera sido otro. Pobrecito. Es que todos nosotros, en ese sentido, todos nosotros somos producto del azar. Che, pará, vamos a seguir con esto. Porque si no nos vamos y... Dale. Nos vamos, o sea... Nos vamos. Dale. Aparte me está enseñando que quedan 3 minutos, dale, o sea... Dale. Así que dice... Hasta que así lo decidan. O sea, pueden tomar la pastilla esa hasta que así lo decidan. Bien, se entendió. Cuando dejen el medicamento, podrán procrear cuantas veces quieran. Es una realidad que tiene fecha. 2019. Estamos hablando de que son 10 años, ¿no? 10 añitos, pero 9, ya estamos casi en 2010. Cuando en las farmacias... El mundo se termina en 2 años. Ah, es verdad. No va a llegar. Cuando en las farmacias de toda Latinoamérica se comienza a comercializar la píldora anticonceptiva masculina, ahí ya estamos enterados de que ya la pueden empezar a tomar. No, yo igual, estoy pensando... Déjame contarte otra cosa que se las enfermedades. Eso es algo que quería agregar aparte, ¿no? Dale. Ahora lo último. Dice, después de 2 años de experimentación, sabemos que de explicarse el medicamento en píldora para hombres tendría que ser en edad... El medicamento en píldora para hombres tendría que ser de edad adolescente y adulta. Y niños como que no tendría mucho efecto, ¿no? Sí. Hay algo que yo me estoy dando cuenta y que no se ha hablado, que... ¿Ustedes se imaginan los estragos que puede causar esa... O sea, porque después del rechazo que puede generar, si le empezamos a dar la parte positiva, es un gol de media cancha. Ah, claro. Pero estamos hablando de que son... ¿Es? ¡Ah! ¡Tirito para todos lados! Es tiroteo. Sí. O sea, es una... ¿Sabés lo que me preocupa?

Y estamos en la compañía, y ya lo estamos escuchando de fondo, a Porot DJ. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo le va el señor Porot DJ? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bueno, un gusto estar acá. Para no, todos el gusto es nuestro, y para toda la audiencia, de que poder tener una persona de la altura de quien les habla, ¿verdad? Sí, claro. ¿No querés compartir el estudio con nosotros? No, te... Yo había hablado con el chico, el operador. Sí, Alejandro. Porque tenía que mandar algo antes de que yo apareciera, a modo de amenizar un poco esta cosa entre ustedes y yo, ¿verdad? Sí. No sé si la tendrá por ahí a mano el muchacho. Creo que sí, creo que... Ale, ¿lo tenés por ahí? Llega el momento que todos estábamos esperando. La potencia máxima del remix. Porot DJ. Tremendo. Bien. Eso es tu presentación. Sí, sí, es de la productora mía que Porot Entertainment. Es una manera de presentarnos. Bueno, estamos innovando como siempre. Bienvenido, Porot. Sentiste como en el colegio, ¿no? Bueno, bien. Sí. ¿Qué te trae por aquí? ¿Tenés algo para presentarnos, me imagino? Pero, ¿cómo estás vos? Yo estoy bien, como siempre. Sí. Exultante en mi mejor momento creativo. Ahí va, de eso te quería preguntar. Un gran momento artístico. ¿Actualmente qué es lo que estás haciendo? Actualmente, bueno, estoy desempeñando varias actividades. Entre ellas... ¿Laborando en algún boliche? Seguí vendiendo la garrapiñada en 18. ¿Perdón? ¿Seguís vendiendo garrapiñada en 18? No, Quique, no. No, veo que... Veo que sos humorista, tú. Tengo algo pulido con alguien parecido. ¿Qué? Entonces contanos, ¿cuáles son tus actividades? ¿Quién labura en algún boliche? Pero durante el día capaz que estaba en 18, no, no. De noche no sé. No, de noche, bueno, estoy dando fiestas, dando actuaciones en diferentes lugares de la noche montevideana. De hecho, ya que lo traes a cuento, la semana pasada estuvimos presentando lo que fue el disco Porot Alive. Porot Alive. Platino, ¿no? ¿Ya es platino? Sí, es platino. Platinium. Platinium. Titanium. Estamos platinium. Vendiendo en unos CDs que son marca Platinium. Ahí va. Y bueno, está con singular éxito. Está causando furor. Realmente lo pudimos introducir en el mercado. ¿En Ibiza? ¿Está sonando? ¿Está sonando en Ibiza ahí en Rondó? Sí, en Ibiza está Ibiza haciendo. ¿Ibiza Megadisco? Sí. Ahí va. Está haciendo estragos. Realmente está haciendo estragos. Sí. A los equipos que lo tirás en el mercado modelo. Bueno, este chico no, capaz de. Acompañado del kilo de Urano y acompañado de un CD. Acá tenemos un artista. Dale chance. Vamos a permitirle al artista que se exprese. El loco está arrancando y. Bueno, yo vengo a darles una mano, ¿no? Porque claro, yo. Que recién arranca. Por eso, me parece. Un programa que recién arranca, pero. No los conozco realmente y creo que le debe pasar esto a lo pero que está diciendo la audiencia, los dos o tres personas que los están escuchando. No son más que eso. Una pregunta. ¿Laburaste en alguna radio o algo antes? ¿O hiciste algo primero para que nada, yo no laburo. Yo trabajo y hago arte, hago música. Digo, desde hace muchos años me estoy dedicando a esta carrera que tantas alegrías me dio a mí como al resto de la humanidad. Claro. Y por escucharte. Por supuesto, claro. Por supuesto, que todos tienen el gusto y bueno, me parece que no está nada mal mostrar a las dos o tres personas, o sea, que están escuchando este programa, mostrarles un poco de buena música, no, ya que tienen que escuchar las banalidades que están escuchando. Yo estaba escuchando hace un ratito por error la radio de ustedes. Sí. Y escuché todo lo que tienen que padecer los pobres oyentes, claro, ¿verdad? Y digo, bueno, ¿por qué no darles la oportunidad que escuchen algo como la... Es bueno darles un respiro con este espacio de Porot, y sobre todo es bueno darnos un respiro a nosotros también, y sobre todo el respiro económico que nos ha proporcionado. Te queremos agradecer realmente por haber contratado este espacio, ¿no? Para nosotros es muy importante, no tenemos auspiciantes, pero bueno, es una buena forma esta de empezar a vender los espacios. No tenemos la super audiencia, pero bien que quisiste venir para acá. Sí, realmente decidimos arreglar porque no sé si ustedes están en conocimiento, además de todo lo que es mi tarea artística y mi vasta trayectoria, ¿no? De varios años. Acá en el Uruguay me estoy desempeñando como también en el negocio agropecuario. Ah, mirá que agropecuario. Sí, sí. ¿Vendes peces? agropecuario. Peces. No, no, es agropecuario, digo. Vende peces. Estamos hablando de. Bueno. Agropecuario, escúchame. Pero me interesa esto. Más cortito que me lo cobran a mí. Ah, por eso, nosotros estamos tirando por eso. Rapidito, sí. ¿Qué es lo que estás trabajando en el negocio agropecuario exactamente? Bueno, y lo que es todo lo que es el cultivo de frutas, verduras, tengo una hidroponía en el fondo de casa. ¿Y estás sacando? No estamos sacando nada. Lamentablemente esta última temporada fue bastante... Cruda el invierno. Bastante crudo, sí. Sí, sobre todo porque nos prendieron fuego el fondo. Hace un tiempo, un accidente trágico. Y básicamente, ¿dónde te dedicas a tirar fruta? Sí, porque en realidad también me traslado. En realidad es como también un escape a la vida, ¿no? O sea. Medio de que tirás verde para recoger maduro, digamos. Bueno, tira verde para. Sí, ojo, es mejor que esté maduro, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Antes que esté verde. Yo creo que vos tirás ahí la piola para ver si alguien se suma algo, ¿no? A ver si te escuchan. Bueno, bien, ya veo por qué el programa tiene la audiencia que se merece. Con propiedad que ustedes tienen lo que se merecen, chicos. Ah, sí, gracias, no hay duda. Contanos, tenés algo para presentarnos, me imagino. Te vemos con las manos cargadas. Tengo las manos cargadas de novedades y de... ¿Qué traes entre las manos? De arte. Bueno, esto que les traigo es una muestra nada más de lo que fue el segundo disco, yo después de... De 20 años. ¿Ya hay segundo disco? Sí, claro, por supuesto, en realidad es el segundo, dado que el primer disco se llamó Ataraxia, bueno, obviamente lo conocen todos, ¿verdad? Sí, hace bastantes años ya, ese fue editado en Alemania, luego que yo vine para acá, emigré al Uruguay, empezamos a dar la posibilidad de repartir el disco, de poder editarlo acá, se dio esa oportunidad. Y bueno, ahora lo estamos reeditando, dado el vasto suceso que tuvo el disco, decidimos reeditarlo. Y bueno, y esta es una de las joyitas de la reedición. Se hizo toda una masterización del primer disco. Ahí va. Y además sacamos el Porot Alive. Claro, eso nos vas a estar hablando después, pero vamos. Que es una sumatoria, o sea, te lo digo en adelanto, es una sumatoria del primer y el segundo disco. Imagino lo que es eso. Vamos con el adelanto. No. Esto es un tema que. Deseando escuchar, Que grabé en conjunto con la gente de Kiss, con Gene Simmons. La gente de Kiss, los amigos. ¿Para con quién? Sí, amigos. Paul Stanley y Gene Simmons. Gente amiga de Corleo. No sé si el operador lo tiene por ahí a mano, lo podemos estar escuchando. Dale, dale. Pasalo, dale. Ponelo, Popi. Esto es fantástico, esto realmente es fantástico, pero yo Había escuchado el tema del primer disco, pero esta versión del segundo disco me parece que te va superando increíblemente, boludo. No, lo que sí, me causa gracia es que en realidad no es que me cause gracia, ¿no? Pero es como que tiene una mezcla de Plin abajo, ¿no? Ahí como que lo... No, se nota, denota lo que decís, denota que no sabés un carajo de música, permíteme que te lo diga así, porque plena? Eso no es plena. No, Flor, no podés decirle eso. Eso de ninguna manera es una base de plena. No, está, ¿ah? Perdón, Mario, explícame. No, es humillala, humillala, por otro. Pasale el trapo. No, obviamente no es plena, ¿ah? Uh-huh. Esto es este cumbia. Una base de cumbia. Es arte. Es una, cumbia en realidad, que es una base de cumbia que... En realidad toda esta mezcolanza de ritmos forma parte de lo que es la música que yo promuevo, que es la música para el hombre nuevo, ¿verdad? Claro. El género que yo he creado. Es Nietzsche, es Nietzsche llevado a la música, ese realmente es increíble lo que logra claro, con tu arte. El Nietzsche ese. Sí, claro. Nietzsche. El Nigel Mansell. Sí, ¿y cómo se ha tomado la gente de Kiss, los amigos de Kiss? ¿Cómo han tomado esta reversión, este remix? Bueno, yo cuando empezamos a laburarlo con los chicos... con los chicos. Primero empezamos, le mandé un mail a Jean, allí encima. Sí. No me lo contestó. Claro, era predecible. Sí, sí. Pero tal, después te lo contestó. Después, bueno, tuve un contacto ahí con la gente de la discográfica. No, tampoco pude tener suerte, no. No te contestaron. No había caso, ¿no? Los teléfonos, no. Es difícil. Sí, pero ¿estás pagando la conexión a Dinet o no, Antel? Sí, sí, sí, el estudio mío está todo en regla. De hecho, ahora estamos haciendo unas ampliaciones. ¿Dónde lo tenés, el estudio? El estudio lo tengo ubicado en las afueras de Montevideo, donde estoy residiendo hace ya los 15 años que estoy viviendo. ¿Tierra adentro? Las afueras de Montevideo, sí. ¿Para qué lado? Una gran, ¿Por dónde andás? En Manga. Ah, en bueno. Manga. Bien. ¿Y bueno, esa cumbia también te ayudan amigos de ahí de Manga? No, esto es algo que obviamente es inimitable y no es algo que lo pueda hacer otra persona más que yo, ¿no? Claro. Pero, y me imagino que la gente de Kiss ha llegado a escuchar este tema, ¿no? Y yo supongo que es muy probable que no. Ah. Que, no, porque como son amigos la gente, los chicos. Claro, sí, pero no hemos podido tener contacto, digo, se han dado las cosas. Pero son 7 números, así. Che. 7 números. Sí, son un poquito más porque las características. Claro, con el código, sí. Lo he visto a Paul Stanley, lo he visto en el MCN varias veces, pero como no conectaba, entonces tampoco lo quise presionar. Claro. Como para porque tampoco me interesa, ¿no? Lo que ellos piensan de lo que hago, porque es como una opinión. Sí, no, ¿quiénes son? Claro. Ahora, yo, como un consejo, ¿no? En vez de pagarnos a nosotros los 50 pesos que nos pagás por espacio, digamos... Por minuto. No, sí, ¿cómo se nota? Por minuto te dijo vos, dijo por hora, o sea, que nosotros va a cobrarnos. No, el arreglo es... ¿Cómo se nota que tenés cero contacto con las decisiones que se toman en tu programa? Disculpame que te lo diga. ¿Por qué? Porque, por si no lo sabés, yo no les pago en dinero, les pago en mercadería, les pago en... No, sí, eso es el clavo en el contrato, no te puedo creer. No me suena. ¿Te rechupaste las medias? Sí, no, la letra chica no, o sea que no. Arreglamos ninguno de los. ¿No la leíste, Quique? No, ustedes dos tampoco. No, pero yo no estaba enterado. O sea. No, mira, tu firma está acá igual que la mía, o sea, digo. El medio cajón de frutas de estación que van a tener mañana, porque hoy se los iba a traer hoy a la Sudebaker, pero no pude venir. Increíble, ¿eh? Mañana te lo mando en el correo de la cita. Esto es inadmisible, por otro. Lo primero que voy a hacer acá es plantar una denuncia. Es plantar una denuncia en Agadu. En Agadu, sí, en Agadu. No, ¿sabes qué? Yo, la verdad, te rebanco. O sea, vamos arriba. Con esa música y con todo. Yo te quiero acá de fruta. Vos podés ser vegetariana. Quiero la fruta. Que tiene fruta. A ver. Tirá. Es excelente. Sí, no, obvio. Esto va a pegar en el verano 2010. Vamos a ver. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, Perot. Ahora cuando salimos del estudio vamos a rever el contrato y vamos a ver si te dejamos seguir viniendo. Porque esto que has hecho, está bien, vamos a probar la fruta, capaz que la fruta es rica, la verdura. Tiene que volver, nos armamos un crédito con la fruta, ya está, vamos arriba. Sano, y además la música es de una calidad altísima. Bueno, no, pero entonces arreglamos un porcentaje de la venta de los discos. Esto es verano 2010. Esto es verano. Ya te lo digo. Igual. Parador con nosotros y esto sonando de fondo. Bueno, déjalo sonando y vamos a verano. Vamos. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte por un huevo radio. Por un huevo radio. Martes de 17 a 18 horas y jueves de 21 a 22 horas. www.huevorevista.com. ¿Sentís que te funciona mal el parlante? Es eso. Pegale. www.unhuevorevista.com. El codeo, los lunes de 21 a 22 horas y los miércoles de 17 a 18 horas. No, la verdad me mató. Yo lo escuché con atención. Quiero hablar con los abogados del programa porque me parece que nos dicen hemos sido ultrajados con un contrato falsificado, trucho. No quedaste convencido de no, me gustaría darle otra oportunidad, pero en términos legales quedé muy defraudado. Realmente, yo bueno, pero eso es un problema de que no nos fijamos al leer la letra. Por eso mismo, abajo, no quiero boicotearlo, simplemente quiero renegociar. Es medio complicado porque siempre traen esas letras chiquitas. Sí, por eso. Vamos a hablar con nuestros abogados y con los abogados de Porot. Y, sí. Y bueno, y ver qué pasa de lo más. Y hablando de letras chiquitas, mirá cómo te engancho una cosa a la otra. Me acuerdo cuando era chica unos libritos que tenían. Bueno, yo no, los tenía una amiga en realidad. Que eran chiquitos. Los mini libros. ¿Te acordás? Sí. Ah, me mola. Sé que se están volviendo. O sea, o nunca se fueron, quizás. ¿En serio? ¿Vos sabés que la última feria del libro en la intendencia había? ¿Lo viste? Sí. Me quiero comprar. Yo creo que debe haber en varios lados los mini libros, ¿eh? ¿Sabés por qué? Porque es como que yo de chica quería tener eso. Sí, bueno, hay una cantidad de cosas que uno quiere tener de chico y que después con el paso del tiempo se da cuenta que capaz que no era. Es como que tenía ahí se ve que me quedó algo como un sueño ahí medio frustrado, digamos, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Pudiste haberlo comprado en la Feria del Libro y darle uno? Y de regalarme uno. Y cumplirle el sueño. Yo sé qué cosa. Quiero tener uno. Quiero tener uno. ¿Uno chiquito? ¿Querés tener un chiquito? Quiero tener uno chiquito en la mano. ¿Sabes qué cosa me hubiera encantado tener? Una vez en la vida, a ver qué se siente. Mirá el comentario que era agrandado. Bueno, yo no te puedo ayudar. Yo no te puedo ayudar, Flo, porque de chiquito yo no. Y yo favoreciendo unos cuantos diciendo. Ah, bueno, diciendo vos, eso lo que quieres también. No, yo sabes lo que me hubiera encantado tener de chiquito, pero es como que uno tiene la idea de que viajar por el mundo, o aunque sea viajar, no sé. Viajar es un placer que no suele suceder. Exactamente. Vamos de paseo. Y yo, no sé, siempre quise tener una casa rodante. ¿Sí? No porque la iba a manejar yo, ¿no? Porque de chiquito no pero la iba a manejar. Pero nunca te subiste pero después. Sí, pues aún un una, pero chiquito. ¿No? Sueño pero me hubiera encantado tener una casa rodante, ¿no? Y eso de decir, esta es mi casa y con mi casa voy a donde quiero. Te vas a donde ahora quieres. Que nombrás lo de las casas también. La casa en el árbol. Esa es muy buena. ¿Vos sabés que? ¿Cómo estaba? ¿Vos sabés que yo quería tener la casa en el árbol? Es excelente. Le pedí a mi padre, yo tenía un ciruelo en el fondo de casa, y le pedí a mi padre que me la armara en el ciruelo. Y sí, un día te la armo, nunca pintó armarla. El ciruelo no creo que aguantara. Y el ciruelo era grande. Pero yo lo que me refiero es, quiero tener una casa en un árbol. ¿Sabes? Entonces no lo voy a hacer ahora porque soy grande, porque ya está, no da para mí. No. Pero el día de mañana lo voy a hacer para mis hijos y voy a entrar a sacar esa casa del árbol. ¿Sabes porque quién me inspiró a mí a tener una casa en el árbol? ¿Qué personaje? Bueno, hay varios. Bart Simpson. Bueno, Bart un clásico. Bart Simpson con su casa en el árbol, que tenía un arsenal ahí de cada cosa. Sí, tenía de todo. Aparte lo que es la casa en el árbol, ¿no? Porque vos te podés armar tu lugarcito ahí, no sé, está bueno. Está es un ejemplo que en Estados Unidos es una tradición que no puede faltar, la casa del árbol, se dan cuenta, ¿no? A mí me hubiera encantado también ser famoso. ¿Sí? Ser una celebridad. Es como que de chiquito tenía ese sueño de que la gente te reconociera. Pero eso ya se te cumplió, boludo. Bueno, claro, pero ser famoso en los 80, cuando yo era chiquito, no era lo mismo ser famoso ahora que, digamos, como por lo dije, ¿Con quién te collabas en esa época? Justamente en los 80. Claro, ahí está. Tenías a Michael Jackson, ¿no? Ser famoso en esa época era distinto, pero ¿sabes lo que? Creo que hay gente famosa que tiene cosas para decirnos y ¿te parece ir con ellos a escucharnos? A ver. Esto nos regalaron, ¿puedo decirlo antes de tirar el tema? Dale. Nos regalaron el disco